No puede pasar que la canasta básica de alimentos sea inaccesible. Comer tiene que ser barato en la Argentina. Esa es una regla, no es un debate en un país que produce alimentos. Y finalmente, decir que estamos frente al gran desafío de evitar una cuarta generación de exclusión. La Argentina tiene 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. 3 generaciones excluidas. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron. Vamos a entrar a una cuarta generación de exclusión si no hacemos un cambio profundo, una política de Estado. Esta política de Estado tiene este objetivo. No solo lograr la base alimentaria, no solo un gran plan de acompañamiento para que la canasta básica sea accesible, sino que tenemos que evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Eso que alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres y sus hijos van a ser pobres. Si partimos de la base, una gran política de Argentina contra el hambre, estaremos sentando las bases para construir un camino que resuelva el problema de la pobreza estructural.